cama está vacía. Me divierte lo que pienso, porque tú eres la persona que la va a ocupar. Si mi cama está vacía y te incito a compartirla, ya me importa lo que digas si te has de negar. Si mi cama está vacía, tú me has hecho ocuparla con deseos que provoco en la imaginación. Y si mi cama está vacía y yo te invito a convencerte que es por nuestro amor, y quiero andar por los lugares que debo ordenar tu cuerpo y al llenarte de caricias verte estremecer. Si mi cama está vacía, persistiendo en su agonía, quiero imponer mi intento por llevarla a tus pies. Si mi cama está vacía, no será por mucho tiempo. Tu respuesta tendrá el precio de tu decisión. Ay, si mi cama está vacía, tú me has hecho ocuparla con un sueño, una esperanza a mi corazón. Ay, chica, yo pudiera te llevar a mi casa, te pusiera arriba del televisor para verte mejor. Yo que insistía en compartirla contigo, pero tú decías que eran tonterías. Te llevaste mi vida, mi esperanza, la cama del cuartito, la mesa, la cocina y todo lo demás. Y ya ves que mi cama sigue sola y vacía. Te llevaste mi vida, mi esperanza, la cama del cuartito, la mesa, la cocina y todo lo demás. Y cada uno va a su casa, tu indecisión te obliga y me lleva a buscarme a otra. Pero no lo da. ¿Sabes que sí? ¿Cómo así? Por eso ahora, mira, niña, ¡vamos! Alabanza, alabanza, cada uno por su parte. Pero que así se enoja, es así, pero tú ya iba aquí, ay, cada quien por su parte. Alabanza, alabanza. uno por su corazón. Que mira, si tú no me quieres, estoy seguro, te lo juro, a mí me quiere la otra. Gracias. Ahí nada más.